List 30. Aluminio. Aluminum. Barrera. Barrier. Entrenador. Coach. Tripulación. Crew. Borrador. Draft. Cable alargador. Extension cord. Tasa de crecimiento. Growth rate. En cualquier caso. In any event. Etiqueta. Label. Mayormente. Mostly. De sobra. Plenty of. Embalse. Reservoir. Foca. Seal. Sesgado. Parcial. Slanted. Pegajoso. Sticky. Textura. Texture. Lograr. Conseguir. To accomplish. Llevar a cabo. To carry out. Fracasar. To fail. Causar problemas. To make trouble. Depender de. Confiar en. To rely on. Pegar. Con pegamento. To stick. Remolcar. To tow. Matrícula. Tasas académicas. Tuition. Herida. Wound.